Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Hace mucho frío fuera, llueve, así que nos parece un planazo poder estar haciendo radio. Nuestro estudio tiene sin duda calor de hogar y además todo el calorcito humano que se genera en un programa como este, que se hace entre muchas personas. Pues con este calorcito que aporta lo colectivo, os contamos qué hemos preparado para estas 2 horitas aproximadamente de radio que os ofrecemos y que esperamos que sean de vuestro interés. Comenzaremos con el espacio de la feministra, una de las novedades de esta temporada, que hoy cuenta con 2 invitadas muy, muy especiales. En nuestra sección Feministas Reunidas entrevistaremos a Verónica Arauzo, activista trans y trabajadora sexual, que viene a contarnos su lucha por conseguir el reconocimiento y regularización del trabajo sexual a través de un modelo que apuesta por la posibilidad de poder ejercer este trabajo de manera autónoma dentro del marco laboral. Y por último, seguimos con estrenos de temporada. Este año hemos decidido incluir una sección sobre proyectos de autoempleo feminista. Y vamos a inaugurar esta sección con las compras de Pícara Magazine. Todo esto acompañado por la super selección musical de Noé de Core 3. Le mandamos desde aquí un super abrazo a Noé de Core 3, que hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades, Noé! ¡Felicidades! Feministas Reunidas. Una sección colectiva sobre feminismos. Pues damos paso a nuestros Feministas Reunidas de hoy, que la verdad es que es un tema que nosotras hemos debatido mucho entre nosotras, teníamos un montón de ganas de tratar, pero bueno, es un tema delicado, que bueno, para nosotras lo es por lo menos, es un tema delicado al que queríamos acercarnos con respeto y bueno, se nos ha presentado la oportunidad. Tenemos aquí a una pedazo de invitada que nos va a acompañar a tratar de este tema. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado últimamente muy presente en el debate, sobre todo dentro del ámbito feminista, pero bueno, en general de la sociedad. Vamos a hablar del trabajo sexual y hemos decidido llamarlo así conscientemente porque la verdad es que sabemos que hay mucha polémica en cuanto a este tema, empezando por la misma manera de nombrarlo. Pero bueno, nosotras nos hemos posicionado desde el respeto a las personas que desarrollan esta actividad y que luchan por mejorar su situación en el presente y en el futuro. Y para hablar de ello, hemos invitado hoy a una persona que, además de activista transfeminista, es trabajadora sexual. Y queríamos invitarla porque, aunque la gente que hacemos este programa tenemos perspectivas que nos mueven diferentes cosas a unas de las otras cuando lo tratamos, sí que es verdad que todas coincidimos en que queremos generar espacios para escuchar y para debatir, para que las personas que son protagonistas de esta historia tengan voz y para escuchar su experiencia y sus planteamientos en primera persona. Así que hoy tenemos en el estudio a Verónica Arauzo. Bienvenida, Verónica. Muchas Bienvenida. Gracias. Verónica es activista en diferentes grupos sociales de lucha de clase anticapitalista, sobre todo, y está muy enfocada, sobre todo, en el tema de los derechos para las putas. Exactamente. Y bueno, vamos a acribillarte a preguntas porque tenemos un montón Venga. De preguntas. Y bueno, vamos a empezar por el principio, o sea, por lo que para nosotras el principio. ¿Qué es para ti el trabajo sexual? Vale, para mí el trabajo sexual es una manera que me permite mantener una estabilidad como activista, por un lado. Por otro lado, es una manera también en la cual yo puedo gestionar mucho más mi tiempo. Creo que realmente lo que más intercambiamos cualquier persona que trabaja de igual sector, mientras no sea un delito, estás haciendo un intercambio de tu tiempo por una economía, por una pasta. Entonces creo que es eso, realmente. A mí me permite, por X tiempo, mucho más corto que mucha gente, poder acceder a una economía que tampoco es muy bollante, ni fantástica, ni increíble de la muerte, pero es más rápida a la hora de producirla, el dinero. Y Verónica, entendiendo este trabajo sexual como un intercambio económico por un ejercicio, ¿no?, que comentas, para nosotros como que creo que es importante en este debate intentar diferenciar conceptos que quizás no todas tenemos muy claros. ¿Cómo plantearías la diferencia entre trabajo sexual y explotación sexual? Bueno, yo le plantearía directamente con que para mí trabajo sexual es aquello que se ejerce libremente y con conciencia. Con conciencia, con respeto a ti misma y teniendo muy claro que es un ejercicio, que estás jugando dentro de ese ejercicio con tu sexo, no con tu genital, sino con tu ente como sexual, no con tu sexualidad o como tú lo disfrutas, sino realmente estás trabajando con este ente. Y claro, por otro lado, explotación sexual, pues si lo vamos a mirar desde una perspectiva capitalista, pues estamos diciendo que cualquier fuerza de trabajo de cualquier sistema es explotado y eso es lo que genera el sistema, vamos, tal y como está, ¿no?, el beneplácito de la industria. Creo que aunque haya compañeras dentro de nuestros sectores que están muy a gusto trabajando para una cuenta ajena, esto quiere decir quedándose un tanto por ciento de cada servicio sexual a cambio de gestión telefónica, espacio, comida y publicidad. Tampoco salen a decirlo públicamente muchas, ¿no? Esto, y considero que para mí este ejercicio, hasta ahí lo podríamos reflexionar, pero yo no lo considero que se debiera reflexionar a nivel legal. Y por otro lado, para mí la explotación dentro de mi ejercicio, si no es autoexplotación, es perverso. Es perverso. Para mí el trabajo sexual, si no es autogestionado y es coordinado por una tercera persona que te gestiona tus tiempos, te marca cómo funcionar, cómo vestir, cómo actuar, y depende de cómo seas y tu nacionalidad también, hay un trato diferenciatorio, ¿no? Hay también mucha problemática dentro del colectivo en relación a comprender que todas somos humanas y da igual el color de tu piel también. Entonces, tal vez, no sé, sí que vamos a diferenciar, no vamos a hablar de prostitución forzada, si queréis lo desarrollamos más adelante o siguiente, pero claro, hablo entre esta perspectiva, trabajo y explotación. Para mí explotación es la compañera que está regalando al 50% y trabajo es lo que yo estoy haciendo. Como decía Eva, en todo este debate hay un montón de confusión de términos, ¿no? Y muchas veces eso, cuando se encuentran posturas opuestas o diferenciadas, ¿no? O eso, que si abolicionistas, que si prohibicionistas, que si se da muchas veces como toda esta confusión de términos, ¿no? ¿Por qué crees que existe todo este debate con toda esta confusión que muchas veces resulta perversa, ¿no? Creo que, creo que es la academia. La academia absorbe los movimientos sociales, los vomita, los devuelve y devuelve además células formadas bajo ese pensamiento también. Creo que estamos en una época en la que empezamos a absorber muchos conceptos que realmente no analizamos, no profundizamos en ellos y renombramos las cosas también. Nosotras hemos tenido que renombrarnos también. Ya no, autodenominarte como puta ya es una manera, pero como prostituta hoy en día la conceptuación que se ha hecho realmente es una persona que no tiene voluntad bajo su ejercicio. Entonces es muy fuerte que una palabra que está además regulada dentro de la Real Academia Española, que está ya sellada hace décadas, siglos para atrás, ahora es una conceptuación que se ha creado desde ciertos feminismos donde es una prostitución forzada. Tocas, creo que una de las aristas de cuál es, ¿no?, una de las consecuencias directas de este debate, a veces quizás hasta malintencionado de término, ¿no? En las trabajadoras sexuales, o sea, por ejemplo, hablas de cómo se hace ver a la sociedad de que no puede haber un libre ejercicio dentro de la prostitución. ¿Cuál crees que, aparte de esas, son las consecuencias de este debate en la gente que ejerce el trabajo sexual? Estigmatizarte muchísimo más realmente. El efecto que se está haciendo es lo mismo que cada vez que se manda un mensaje de miedo y de odio, o bueno, de miedo también lo podemos hacer con diferentes campañas sociales. Entonces esto lo que genera es que las compañeras se sientan todavía mucho más avergonzadas de reconocerse como tal por el entorno social. Al mismo tiempo tienen que interactuar con un entorno social que este es el diálogo que se está escuchando. Es el mantra que se está escuchando por todos lados. Creo que directamente a las compañeras es lo que más, por un lado, luego por otro lado, vamos a, no, seamos francas, una cosa es el abolicionismo y otra es el prohibicionismo. Yo creo que el problema que tiene este país ahora mismo es que hay una gran hinchada de prohibicionistas dentro del movimiento abolicionista que se inventan como abolicionistas, pero son prohibicionistas y están arrastrando el movimiento hacia un prohibicionismo. No sé, tal vez las abolicionistas que yo conozco son las de la vieja escuela, que sí que pueden tener una reflexión bastante lógica y también muy popular actual de si es moral, no moral, ético el utilizar esta fuerza de trabajo para producir una economía. Pero estas mujeres no tenían confrontación dura con mi ejercicio libre con otra persona, ser que es quien me va a retribuir la pasta. Tenían problema con quién se lucraba, con esa madame de casa, con ese chulo, con ese dueño de local o dueña, que hay mucha trabajadora sexual que ahora son dueñas de locales y casas de putas. Y en el otro sentido, o sea, ¿cómo crees que afecta a la sociedad, no, todo este debate y todo esto de la prostitución? O sea, ¿qué impacto tiene la prostitución sobre cuestiones como, por ejemplo, la construcción de las masculinidades, las relaciones sociales, no? También se habla mucho de esto desde el abolicionismo, ¿no? Sí. No voy a negar, evidentemente, que nuestro ejercicio, además, lleva muchísimas décadas y siglos gestionándose siempre y comercializándose siempre por otras personas que están tipificadas hoy en día como proxenetas y como un delito penal, y que se mercantiliza y se cosifica muchísimo nuestro ejercicio, que hay ciertos factores sociales como es el acceso a las redes, los nuevos programas de folleteo, intercambio sexual, a través de apps, conexiones. Está cambiando mucho la sexualidad en ese aspecto, es verdad. Y no creo que hiciera ningún favor que nuestro ejército pasara por una gestión de un tercero. Porque eso significaría entonces ir un poquito más agresivo el mercado, ¿no? Ahora, por ahora hay una barrera que es el hecho de que se considere a ese tercero como una persona proxeneta. Y esa barrera es lo que está parando el máximo de todo esto. La cosificación que no sé qué se ha hecho en ese ejercicio, la manera de promocionarla, la manera de venderse. Todo esto está creado desde la industria, realmente. Y mucha compañera también recopia este sistema. También. No pienso en montarme una panadería, pastelería, sino voy a hacer un supermercado. Y Verónica, ¿qué propuestas te plantea o estáis planteando desde tu entorno en torno al trabajo sexual y un posible marco jurídico o regulatorio laboral? Nosotras plantearemos y desarrollaremos con apoyo a nivel jurídico y de abogacía y también con entidades sociales, con sobre todo varias identidades sociales, porque el trabajo sexual como tal es muy transversal y toca demasiadas teclas, entonces no solucionamos nada. Si hay se legaliza una parte del 100 pies, pero el otro está paralizado, ¿no? Esto no se... O sea, se necesita realmente grupos. Nosotros lo que planteamos directamente es que nuestro ejercicio, que es alegal en este país, el libre ejercicio de alguien que a cambio de una retribución económica hace una práctica sexual, no queremos que nuestro ejercicio pase a ser, como ya he dicho ya varias veces, una cuenta ajena, un control a cuenta ajena, porque creemos que lo que tenemos que construir es un ejercicio que sea basado en una categoría fiscal nueva donde se reconozcan todas las variables que hay dentro del trabajo sexual. Cuando me refiero a variables dentro del trabajo sexual, me refiero directamente a formas de ejercerlo. Eso no significa en calle, en casa o en club. No, me estoy diciendo la pornografía es trabajo sexual, webcam es trabajo sexual, fotografía erótica, pornográfica es trabajo sexual, Despedida de solteros es trabajo sexual. Hay un montón de juegos en los cuales no hay una interactuación. Los shows de los espectáculos pornos que están haciendo una práctica sexual también, evidentemente sí, tal y como lo hacen también con la pornografía, es como la feria, ¿no? Que se ha creado. Estos ejercicios están, en cierta manera, ya regulados. Lo que no tienen son convenios. Lo que está alegal es lo mío. Quien trabaja directamente cuerpo a cuerpo. Eso es alegal. Y si se consigue una legalización, consideramos el sector, porque se nos está silenciando, porque solamente hay un diálogo de reflexión, de realidades de otros mundos, de otros lugares del continente, que está muy bien que también tengamos este punto de reflexión, pero bueno, se está escuchando cada vez más un diálogo de conseguir legalizar una cuenta ajena. Y bueno, ahí me toca un poco enamorar, pero no sé, ¿qué está generando esto? Primero, por un lado, tenemos mucho problema para quienes no queremos la cuenta ajena, se nos escuche, se nos dé un poco de voz, porque creo que deberíamos ser más ecuánimes y escuchar todas las realidades dentro del sistema. O sea, muchas somos trabajadoras sexuales, hemos probado otros sistemas laborales varias veces en nuestra vida, hemos vuelto a ser trabajadoras sexuales, porque también implica realmente lo que antes empecé diciendo, implica tiempo libre, implica poder dedicarte a otras cosas, implica realmente controlar mucho más tu tiempo para poder dedicártelo a ti. Ya sea porque te quieres hacer escalada o me da igual una formación en no sé dónde, me da igual, lo que sea, tu tiempo para ti. Y claro, mi ejercicio en un control, la cuenta ajena, en un sistema, una idiosincrasia como es en nuestro país, con realmente, yo qué sé, si no es nada no sabido que Anaela de España 2000, o sea, tienes abogados de España 2000, gente de España 2000, dentro de la primera Asociación Nacional de Locales Alternos de este país, que se creó en este país. La mayoría de la gente que controla las casas y que controla los clubs, me refiero al control, vamos a ser bien pensadas, simplemente que ofrecen servicios de espacio a cambio del tanto por ciento o trabajar en el club. La mayoría de esta gente vienen de una base de mentalidad derecha y de extrema derecha en este país. Ayer estuvimos en una charla que diste aquí en Granada, en el entorno del Octubre Rojo y Negro, de organizado por la CNT, y hablabas de que precisamente sería esta diferencia, ¿no?, entre el trabajo autónomo y el trabajo por cuenta ajena, ¿no?, lo que marcaría una diferencia, ¿no?, lo que marcaría una diferencia entre la persona, el libre ejercicio realmente, y la explotación, ¿no? A mí me parece muy interesante esa idea. Realmente sí, es un poco el gracias por cerrarlo tú, pero claro, ¿qué hacemos con estas compañeras y compañeros y gente no binaria y todas estas realidades que trabajan en el sexo cuerpo a cuerpo? Lo que hacemos realmente construir esto. Este tipo de ejercicio no puede estar controlado por otra persona. Tiene que haber una diferenciación. Una cosa es recrear una escena o recrear un performer, un stripper, lo que tú seas, y otra cosa es cuerpo a cuerpo, diferente clientela y bajo un control de otra persona. Entonces, nosotros consideramos que esto es lo que tenemos que hacer. Además, es que consideramos que es la única manera de realmente poder tener una salud mental dentro de este ejercicio, y por otro lado, también que es que no es lo mismo autoexplotarte que ser explotado. No es igual, cambia mucho la perspectiva. Y bueno, hablábamos, o sea, ahora que estamos hablando así del entorno un poco jurídico y eso, no sé si conoces si existen otros países, otras experiencias de regulación o otros marcos jurídicos que se hayan dado en otros lugares, que creas que son modos que han supuesto un avance en los derechos laborales y sociales de las personas que ejercen el trabajo sexual. Conozco espacios de colectivización, conozco espacios en otros lugares donde las trabajadoras se han autogestionado, y también esto ha ayudado a que ellas mismas decidan cómo se venden y cómo comercializan su ejercicio. Me parece maravilloso, lo he dicho 20.000 veces, el proyecto de La Paz, de Mujeres Creando, y junto, no me acuerdo ahora el nombre de la otra asociación, pero es maravilloso este proyecto, en el cual lo que han hecho es romper. Les ha pasado como ha pasado en este país, que se han legalizado los locales de alterna y ahí se llaman whiskerías. Y entonces, al final, la gerencia es por otras personas, claro. Las compañeras van allí a trabajar, ganen un nuevo porcentaje de copas, pero están gestionadas por allí también. Necesitan, a cambio, ese espacio para poder sacarle a clientela. Y al mismo tiempo están en un ambiente de alcohol y siempre party, fiesta, a veces drogas, a veces no. Pero siempre hay este concepto. Bueno, las compañeras de La Paz, estas asociaciones, junto con trabajadoras sexuales y diferentes entidades más, han conseguido crear un proyecto en el cual, bajo un epígrafe de venta de sexo, las compañeras se pueden reconocer en ese epígrafe, entonces autodenominarse trabajadoras con su pago bajo de impuesto, porque se reconocen como precarias, para que entre ellas puedan generar sus pequeños espacios de trabajo. Olvídate de la noche, o trabajan hasta una hora y no están hasta las 5 de la mañana porque quiere la dueña o el dueño producir, o porque el horario es hasta las 5 de la mañana y empieza hasta las 4 de la tarde, sino que ellas gestionan su tiempo y rompen con este aspecto de alcohol, party, o sea, se naturaliza y realmente se hace lo que es interesante como trabajadora sexual. Como trabajadora sexual, a ti lo que te interesa es una clientela que no tiene mucho tiempo para estar con la práctica y que tiene horarios diurnos, que son muy saludables. Si me permitís, también podríamos darle todo un punto de colofón. Esto es casi algo un poco extraño en el resto de todos los lugares donde está legalizado el trabajo sexual. En la mayoría de los sitios donde está legalizado el trabajo sexual, sí que se ha dado una cobertura a nivel empresarial y sí que se ha dado también una cobertura de derechos básicos, no muy profundizados, en relación a cómo esta trabajadora tiene que interactuar siempre con la industria. Esto no significa obligatoriedad para nada, solamente tengamos en cuenta que al ser un sistema legal ya no hay tanta vergüenza de ir a denunciar una situación de abuso, claro. Y se ha legalizado también el concepto de las casas de 50% que también les habíamos explicado. Esto también se ha legalizado. Ahí es donde están teniendo conflicto porque no pueden diferenciar claramente quién te viene, indistintamente del momento social en el que esté, te viene a decir: yo soy trabajadora, voy a trabajar en tal lugar, deme usted mi ficha de trabajadora, vamos a poner un poco kinky lo de la ficha, quiero decir, te haces un registro como trabajadora y ejerces. A quien viene a decir: no, yo soy trabajadora, estoy trabajando en esa casa y sabemos que estás trabajando al 50%. Ahí les cuesta diferenciar este aspecto y esto ha pasado en todos lados. Por ejemplo, es cierto que muchas compañeras reflexionan Nueva Zelanda y Nueva Zelanda pues es una conceptuación que es una especial zona del mundo que debe ser muy interesante visitar y conocer por todos los avances a nivel social que tiene. Igual puede ser después, no sé, tal vez muy extrañamente cazurros, pero no lo creo. Y claro, tienes una realidad social de un país que vino desde el prohibicionismo a un sistema de legalización donde se ha legalizado también derechos sociales, laborales, desde la cuenta ajena, aparte del autónomo. También que las compañeras tengan libre ejercicio en los espacios que quieran, obviamente no en tanguita, hija, con un decoro, pero tenga libre ejercicio, que tampoco es no mucho más diferente de lo que realmente podemos hacer. O sea, nosotros utilizamos espacios de calle donde sean habituales porque necesitamos que la clientela sepa dónde ir a ese lugar, pero como trabajadora tú puedes decir también dónde quieres trabajar y yo qué sé, igual en una cafetería de un hotel o mirando un museo. Da igual, ¿no? Sí, es eso. ¿No has contado, por un lado, respuestas de, ¿no?, de trabajadoras del sexo que se han organizado? Nos contabas, por ejemplo, el tema de, ¿no?, de las trabajadoras en La Paz, en Bolivia. También hablabas, has dado algunas pinceladas de algunos de los países donde hay unos marcos regulatorios, ¿no?, más flexibles con el tema de la prostitución o con mayor reconocimiento. ¿Podrías separar ambas para que, o sea, me quiero referir, podrías por un lado contarnos qué países crees que están a nivel instituciones, ¿no?, a la cabeza de reconocimiento de derechos laborales, y por otro separar la, lo que son luchas de mujeres o hombres o no personas en general organizadas en torno a su trabajo sexual. Suiza, estuve viviendo 1 año y 9 meses. Suiza permitió la legalización de los burdeles en 1945. Fue el primer país de la Comunidad Económica Europea, que no está dentro de la Comunidad Económica, a nivel económico más en Schengen, que legaliza el trabajo sexual. Creo que hasta el 70 y pico la mujer no podía votar, pero sí se podían lucrar. Creo que la diferenciación hay en el hecho de que una ha creado un sistema de contra un sistema de economía que reformula el capitalismo desde cómo está construido, empoderando a las compañeras y dejándolas que funcionen libremente. Y las otras tienes este ejercicio reconocido también libremente, con un reconocimiento que aquí no existe, dentro de la fantasía de si doña Gloria Poyatos lo pudo hacer, tú también puedes, ¿no? O sea, ella hizo este proceso y se declaró a la Seguridad Social como autónoma, trabajadora sexual. Vale, estupendo. ¿Con un reconocimiento de qué? De bajas laborales, de bajas por enfermedad específicas, de desgrave fiscal, ¿con qué reconocimiento? Porque el sector de artistas y toreros o servicios, última categoría, otros, no te da realmente, o sea, quiero decir, o sea, tienes la seguridad de que tal vez en un futuro vas a poder percibir una pensión del Estado de tu retribución económica, pero todo el gasto que nosotras tenemos como ejercicio no está reconocido. Por ende, al final, es una doble trampa esto, que ¿cómo va? Y luego, no sé. Principalmente creo que ahí está, ¿no? Esta es la cuestión. Es cierto que en los países donde está legalizado, las compañeras funcionan mucho más relajadas, la clientela está mucho más educada. El hecho de que se reconozca como trabajadora es muy fuerte, que el ser humano no se reconozca por lo que pueda aportar en la vida y por lo sano y por lo maravilloso que puede ser en la vida, sino por lo explotado que pueda estar para otra persona o autoexplotado, ¿no? O sea, que el reconocimiento como ente social pase también por ser un ente laboral. Y cambia realmente mucho. ¿Y qué propuesta de lucha estáis planteando vosotras? ¿En qué andáis metidas? Bueno, nosotras estamos ya como un pequeño grupo, más o menos contado, que vamos a abrir la sección sindical en CNT Barcelona, en Medina Celi. Ya tuvimos reuniones con Acción Sindical, también con Género, tuvimos reuniones con diferentes personas y grupos dentro del sindicato. Y hay una perspectiva interesante y quieren apoyar y luchar esta perspectiva. Vale, vemos que lo que estáis planteando es un replanteamiento completamente distinto. No estáis pidiéndome que legalicemos una estructura que está, creo que el pacto de, ¿cómo se llama? El pacto de Bolonia. Es el que firmó España, también el Tratado Internacional. Ajá. Aparte de que es legal, como dentro del país hay una doble ilegalidad a nivel internacional. Y estáis pidiendo que además os ayudemos a poder liberaros del control, ¿no? Y autogestionar y autocrear economía y no a crear cooperativas donde tú puedas contratar a otra trabajadora sexual para que trabaje para ti, sino crear economías horizontales, o sea, realmente lo que significa el anticapitalismo. Replantear fórmulas distintas de creación económica que no sean los roles impuestos por el sistema. Bajo esta perspectiva, CNT le parece interesante apoyar esta causa, no todas las CNT, obviamente, pero hay ciertas CNTs que le parece interesante apoyar esta causa y también yo creo que este diálogo hay que tenerlo. El problema es que nuestras voces no están en juego, en medio. Tenemos unas voces de ciertas personas, mayoría con concepto escort de funcionamiento, y las voces de abolicionistas y prohibicionistas. Tal vez nuestra voz igual, tal vez, no sé, pueda aunar movimientos también de alguna manera. Estamos con muchos movimientos de clase. Es muy interesante tener muy de mano la reflexión del colectivo de manteros a nivel de Barcelona, por ejemplo, que han creado sección sindical de un ejercicio que no está reconocido, aunque era nuestras bases de mercadillo de toda la vida, de venta de tomates y verduras, de siempre. Ahora son productos de consumo, como es la sociedad, no están vendiendo tomates, pero están haciendo un usufructo del espacio, un mal uso del espacio público, más o menos un poco el concepto por el cual montan también las trabajadoras sexuales. Solo que ellos también tienen unas multas a nivel administrativo por infracción. A nosotras también en ese aspecto. Por otro lado, también hay la realidad de las compañeras, de las Kellys, de las trabajadoras internas, todo el sector de cuidados es importante también. Es un sector precarizado todavía. Hoy en día apenas están empezando a reconocer ciertas dolencias específicas de ser una señora que durante años y años ha hecho habitaciones de hotel rapidísimamente, divinamente, por muy poco dinero. Y claro, no sé qué, me tuertas un tobillo, que me estás diciendo que te duele, que... Ay, no. Eso, para eso no hay baja. Y que estas mujeres han tenido también que juntarse, luchar, están luchando, son luchas a reflexionar. Por otro lado, es muy importante también no olvidar lo que significa la ley de extranjería en este país. La ley de extranjería en este país nos supedita a que las personas que son extracomunitarias, cuando llegan aquí y pasa su permiso de estos 3-6 meses de estar de turista en el país, y no eres un millonario que te has comprado un chalet de 1 millón o 750.000 euros, y entonces tal vez consigues una regulación, o vienes a montar una super macro divina empresa, y entonces es como, come on, ¿no? Este concepto es muy distinto. La migrante depende de cómo sea y cómo venga. Entonces, esta realidad, que se supone que estas personas no tienen por qué ser trabajadoras sexuales, están durante 3 años hasta que pueden demostrar un arraigo que exige el sistema, sea de 3 años, y cómo te has mantenido en estos 3 años. Porque todos los migrantes y las migrantas no son putas, quiero decir, ¿cómo se han mantenido? Se han mantenido lucrando este sistema con economía negra. Claro. Con empresarios que están con las manitas, frotándose las manitas, porque les puedo explotar, les pago bajo, porque ni siquiera no negocio como con el español, tipo, tío, que te estás ahorrando el autónomo, te estás ahorrando la seguridad social, ¿no? No, de este aspecto no lo negocio, lo bajo, lo exploto y me ayuda a crear economía negra. El problema que tiene el capitalismo es que el capitalismo, para coexistir, necesita una bolsa negra. Si no, no puede existir. Si el capitalismo fuera totalmente franco y claro, se cae por sí mismo. Necesita... Ha salido varias veces porque supongo que acompaña siempre el trabajo sexual, y estoy hablando del estigma, ¿no? O sea, sin tratarlo específicamente, ha salido en varias veces. Cuéntame un poco cómo se vive este estigma que se asocia al trabajo sexual. Vale. Primero, ante nada, claro, evidentemente es... Puede tener una voz súper chuli, súper afónica de estar toda la noche hablando, fumando, chillando. ¡Ah, sí, sí! ¿Qué pasa por acá? Enterándome de cómo están los movimientos en Málaga y todas estas cuestiones. Primero, ante nada, claro, yo soy una persona trans. Mi estigma está más allá del trabajo sexual, realmente. En el contexto en el que yo nazco, ahora tengo 45 años, en el contexto en el que yo no soporto más la realidad de mi entorno y digo, basta ya, yo quiero vivir mi vida, y si vivir mi vida significa irme libre soy de hacerlo. Tenía 14 para 15 años, entonces, indistintamente que no sea una persona en esa edad, que hubiera sido con 20 años, como fuere, da igual. El estigma de una persona trans está más allá del trabajo sexual, porque ya se comprende mayoritariamente. De hecho, hay un gran problema para conseguir una integración laboral del colectivo, sea masculino, femenino o a género, siempre y cuando sea una persona evidente. Cuando tú te das cuenta de que es una persona que es trans y que es evidente, vas a tener mucho problema para poder encontrar trabajo, y más si es cara al público. Entonces, luego está el estigma, que sí he podido compartir con otros aspectos, con compañeras, llamémoslas cis o... sí, con compañeras cis, en las cuales yo creo que el estigma está por lo que se ha impuesto a la mujer como tal en este aspecto. A mí se me impone ya por puta. Yo soy un se me ha construido como un ser desde la perversión. Mucha de la psiquiatría que está todavía siendo cátedra, yo soy un ser perverso, viciado y peligroso. Algo equiparable a un pederasta, está un poco estamos dentro de estas gamas, ¿no? Transvestidos, pederastas, violadores, éramos una gama de estos homosexuales en aquel entonces. Bien. Y las compañeras, las mujeres, viven una conceptuación porque está muy arraigado el estigma de puta, está muy arraigado el estigma de yo valgo, lo último que puedo hacer es esto en mi vida, que obviamente no vale cualquiera para esto, esto que quede muy claro, o sea, olvidaos. Sinceramente yo creo que lo mejor es que cada una intente buscarse las habichuelas como sea, pero ser puta no es fácil para nada y no. No es buen rollo, venga, todas putas, para nada. Más con el estigma que hay social. Entonces, en este estigma, que como ya he dicho antes, en otros momentos, las compañeras, suponiendo que hubiese una conceptuación, yo vuelvo requerre con lo mismo, de una cuenta ajena, si hay una cuenta ajena, y yo como estigma que tengo, no quiero ni que se entere mi vecino, igual mi marido ni lo sabe, mi entorno no lo sabe, ¿cómo voy a poder reclamar un derecho si he de mantener un anonimato de este derecho, de esta reclamación de derecho, ¿no? Lo cual le proporcionaría muchísimo más abuso a la hora de tener precariedad laboral. El estigma como tal en la mujer está arraigado socioculturalmente. Lo tenéis. A mí mi estigma era otro, chicas. Ahora yo puedo ser un objeto visualmente una mujer femenina, sí o no, igual me doy cuenta, no me doy cuenta, da igual. Soy un prototipo sexualizado para la sociedad ahora mismo. Y a la mujer se la marca mucho cómo ha de sentir, cómo ha de vivir, cómo ha de pensar, cómo ha de quién es la guay, quién es la no guay, quién es Eva y quién es Lili, ¿no? ¿Quién es Eva y quién es Lili? ¿No? ¿Pero Lili era la serpiente? No, Lili era la manzana. ¿Cuál era la intención de la manzana que Lili le daba a la buena señora Eva? ¿Qué veneno llevaba dentro? Creo que las violencias que ejerce la masculinidad, no todas las masculinidades, no considero que todas las masculinidades sean iguales para nada, pero las violencias que ejerce la masculinidad en el cuerpo de la mujer es bastante importante y no es algo a olvidar, evidentemente. La sexualización como está construida está totalmente fálica y cada vez más. El hecho, por ejemplo, de que es tan simple como mirar una pornografía de los años 60-70 a una pornografía actual. Triana Beura. Es totalmente fálico, totalmente centralista. Ya no hay deseo de crear excitación sexual, sino cuanto más representación tal vez de incomodidad o de ay, más me va a gustar, más voy a crear. Esto es una arma muy potente que hace mucho tiempo se podía haber silenciado con algo tan práctico como educación sexual, pero claro, está ese miedo, ¿no? Como ese miedo de reconocer a la mujer o al hombre prostituto o prostituta como prostitutos simplemente o como trabajadoras sexuales, ese miedo a que esto va a envenenar todo ello, ¿no? Y no vamos a hablar de educación sexual porque entonces vamos a hablar de prácticas perversas y vamos a hablar un montón de cosas, no vamos a hablar de protección, no vamos a hablar de respeto afectivo, no vamos a hablar de un montón de cuestiones que conlleva también la educación sexual, solo nos vamos a centrar genitalmente, y luego criticamos que los hombres son genitales, nos vamos a centrar genitalmente en la práctica, cuando esto no es la educación sexual, teniendo un contexto social en el que vivimos, como ya he dicho, apps de contacto, 20.000 cuestiones, acceso a 20.000 redes sociales de información, hipersexualizado todo, ya no solo las generaciones de hoy en día, no solo la mujer está hipersexualizada, ellos están hipersexualizados también, son prototipos. Ahora ya esto de hetero, no sé cómo les llamaban, así como, da igual. Son realmente prototipos casi todos ellos. Están hipersexualizados también y construidos desde una masculinidad también, que es el sistema que no está promulgando, porque la mujer se está rebelando y necesitan seguir copiando el sistema y radicalizar el sistema, porque el sistema patriarcal, controlado desde la perspectiva de hombre, comprende el aplastar el movimiento a través de la agresión. Y se utiliza esto. No sé, es como... Realmente creo que, primero, si las trabajadoras fueran libres y pudieran declarar libremente bajo una perspectiva fiscal, de derecho fiscal, que reconociera que ese aporte además va a repercutir en otras compañeras que ya no pueden o que simplemente no quieren estar en esto, o tienen una baja de 6 meses, o le cogió una sífilis, o le cogió un herpes, o le cogió esto, y es como, ¿pero qué está hablando? No hay goma. O sea, oiga, es que con goma también te lo puedes coger. Entonces, hay una serie de cuestiones que sería interesante, o sea, que realmente funcionara bajo esta perspectiva, para que también repercutiera en el colectivo, y que un montón de entidades sociales y entes sociales que viven alrededor del estigma de la trabajadora, esto también promueve mucho el estigma, tener un montón de entes sociales que coexisten encima tuyo, ya sea a favor, en contra, abolicionismo, da igual, que además gestionan tu formación de laboral. Cuando tienes un Ministerio de Interior, de Trabajo, fantástico, que directamente lo que tendríamos que conseguir es que estas personas fueran directamente al Ministerio de Trabajo, como cualquier otra persona, directamente. Por nuestro lado, como te habíamos dicho, te hemos bombardeado de preguntas, pero no sé si te apetece contar algo más o cerrar o reforzar alguna idea. Sí, me gustaría mucho reforzar sobre todo lo que significa la conceptuación que tenemos las transfeministas. Me parece muy perverso que se esté utilizando nuestra filosofía de lucha de clase por el lumpen, por el proletariado, nuestra filosofía anticapitalista, que significa reformular el sistema capitalista como está, ¿no? O sea, no es vamos a hacernos una cooperativa para explotar de la misma manera que explotaban en los, pues somos todos guay, una mesa redonda de jefes, no, esto no va. Que se utilice todas las realidades y sujetos políticos del transfeminismo y que se utilicen para apoyar circunstancias que realmente van de base en choque contra uno de los sujetos políticos y tal vez de sus matrices, ¿no? Como es el anticapitalismo y como es la lucha de clase. No quiero decir que las compañeras que tienen una conceptuación escort no tengan derecho, obviamente, claro que tienen derecho a poder expresarse y comunicar y decir qué es lo que sienten, cómo lo quieren vivir, toda la realidad, obviamente. Pero la mayoría de este colectivo son gente precaria, y son gente trabajadora que va a producir para el alquiler, para poder comprar las cosas básicas, para poder funcionar, y quién sabe si ahorrarse un poquito, para cuando sean mayores, si lo pueden, porque no hay nada que les reconozca. Cuando sean viejas y viejos, no hay nada, te lo curaste tú, fatal. Entonces también hay un gran colectivo que ahí hay que darle un poco de apoyo. También debería repercutir, como también se debería realmente replantear un montón a quién apoyamos. Yo quiero decir con esto realmente, y con esto voy a cerrar, creo que es muy importante, a mí no me gusta presionar a la gente, escucho a veces compañeras pro derechos que obligan a que se posicione la gente, basta ya, os tenéis que posicionar, no, por favor. Yo pido a la gente que por favor sea crítica, que escuche lo que están diciendo con profundidad, que lo analicen. Y cuando vayas a apoyar algo, lo apoyes con conciencia, comprendiendo que estás apoyando. No que te ay, pues mira, me pasó como cuando voté a Vox, pero no sabía que este era el plan de Vox. De la misma manera. Entonces, Este es el aspecto. También reconocer que gracias a muchas, muchas, muchas feministas y muchas, sobre todo racializadas, la mayoría, porque la realidad que se impuso hacia la feminista burguesa de clase alta, media y va media alta, clase media baja, fueron las compañeras racializadas quien dieron este vuelco a las feministas y abrieron mucho más la mentalidad todavía. Nos toca reconocer un poco nuestros errores y el concepto de descolonización también sería muy interesante aplicarlo a la opresión que tienen normativizadas muchas personas dentro del ejercicio. Ejercer bajo un estigma es lo peor, pero no porque el estigma te lo ponga, sino porque ya te lo autoimpones tú. Y eso es realmente horrible. Y nada, muchísimas gracias, chicas. Realmente. Y cuando queráis. Muchas gracias a ti por compartir este ratito de radio con nosotras y por compartir tu experiencia y tus vivencias con nosotras. Sí, muchas gracias. Para nosotras, como comentábamos al principio, creemos que en este debate, ¿no?, que se puede a veces tornar complicado o incluso, ¿no?, bastante polarizado, creo. Bueno, para nosotras como que sí es importante en este debate que dar voz a la gente que está ahí en el trabajo sexual y escuchar las realidades que creo que sí pueden hacer, como no. Justamente decía que a la hora de tener un posicionamiento en relación al trabajo sexual, al menos sea escuchando a las personas que lo ejercéis o no. O sea que, en ese sentido, muchas gracias por compartir hoy con nosotras tu experiencia y tu lucha. Muchas gracias. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Bueno, y hoy sí que tenemos al otro lado del teléfono a nuestra colaboradora especial, super DJsa de la temporada, Noé, que como adelantamos el día en la presentación de la temporada, va a ser la encargada este año de la música y ya está al otro lado del teléfono. Buenas, Noé. Hola, ¿qué tal, chicas? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí por fin. Sí, yo también. Ya esta vez, este programa, ya sí que estoy al teléfono. Bueno, el programa pasado estuviste de alma presente, esta vez estás de voz presente. Bueno, estoy pues precisamente, igual que el programa pasado, que ando también preparando la charla de este año, que va a ser en Barcelona va a ser el día 28. Uh-huh. Pero bueno, que se saca el ratito, joder. Bueno, la otra vez estaba como mucho más liada, pero esta vez. Nos alegramos de compartir este ratito de radio contigo. Pues cuéntanos, ¿qué tienes preparado para escuchar hoy? Pues mira, en referencia a la visita al programa de Verónica, que como habéis estado hablando de trabajo sexual y de activismo transfeminista, he pensado directamente, se me ha ido la mente a Sasha Satya. No sé si conocéis, es una artista de Buenos Aires que hace trap ahora. Bueno, ella se define como transorta, lo primero, porque es activista, es boyera y es activista por los derechos LGTBIQA+. Y además activista por los derechos del trabajo sexual, las trabajadoras sexuales. Y ella, aparte de ser una mujer súper bonita, es que como que es muy pro, era muy, muy pro antes, bueno, lo seguirá haciendo como guitarrista. Lo que pasa que luego ya se pasó al trap, que se define ella misma como hip-hopera, pero lo que tiene grabado, que de donde he sacado la canción que vamos a escuchar ahora, que es de la Rebeba Mixtape de hace un par de años, pues es básicamente lo que solemos entender aquí como trap. Y nada, quería además que fuera alguien con este tema, alguien argentina, porque para mí Como que no sé por qué, si en Argentina es el sitio donde más o mejor se lucha con este tema, pero para mí es como mi gran referente, ¿no?, en la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? No sé, mis referentes sobre todo son de allá, ¿no? Que escucho a veces, me gusta seguir a Georgina Orellana, ¿no? A gente que da unas charlas ahí súper chulas. Georgina, por ejemplo, es la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, eso que se llama AMAR, no sé si os suena, que se hizo sindicato, que se adscribió a la Central de Trabajadores en el 2000 y algo. Y entonces, no sé, por eso, igual no es Argentina el sitio a lo mejor más pro, pero para mí sí que lo viene siendo siempre, ¿no? Se me va la cabeza Argentina cuando pienso en eso, en ese tipo de luchas, ¿no? Las veo que por lo menos lo visibilizan muy bien, ¿no? O a mí me llega un montón. Sí, yo creo que ya llevan tiempo, o sea, que igual este debate allí ha saltado antes, ¿no? Sí, bueno, antes que en el Estado español, seguro, porque es como que aquí está enquistadísimo, ¿no? Pero que no sé si es el sitio donde tiene el movimiento pues más visible, pero desde luego para mí sí que sí que hay grandes referentes, pues como os digo, como Georgina Orellana, o bueno, he aprendido también mucho de Sasha, aunque ella básicamente lo que percibimos de ella es arte y música, ¿no? Y la canción que vamos a escuchar se llama Dildo Mágica, y de este disco que digo que grabó hace un año o dos, que recoge pues las canciones así ya de hip hop, como dice ella, escritas en los últimos años, del 2015 a cuando lo grabó, al año pasado, así. Y eso, Dildo Mágica se llama la canción, a mí me encanta. Pues vamos a escucharla. Seguimos en De Raíz y hoy estamos de estreno, tenemos una nueva sección, el espacio de las feministas, donde este año Irene con mucho humor va a hacer distintas entrevistas y os dejamos que ella misma os cuente a quién ha traído hoy. Bienvenidas, bienvenidos al espacio de las feministras. Como su propio nombre indica, las ministras de la fe, que trabajan en el Parlamento, copa menstrual en mano, para defender todo aquello que siga conservando la fe. Como por ejemplo, femenino, defecar, efemérides, felación, afectos, fealdad, feroz, enfermedad de transmisión sexual y clítoris, que no contiene la fe, pero va de la mano de felicidad. Las autoridades sanitarias advierten a toda persona a la que incomode la lucha feminista que no se preocupe más, porque no va a poder hacer nada. Ya estamos aquí y hemos venido para quedarnos. Un día como hoy, en el que negras tormentas agitan los aires y nubes oscuras nos impiden ver, les presentamos nuestra sección. Surfeando en las olas del feminismo. The Feminist Porque el movimiento de las feministras es como una ola, que primero sube, cuando parece que hemos conseguido algo va para atrás con fuerza y luego vuelve a resurgir poquito a poquito. Cada día entrevistamos a varias protagonistas de la historia, porque sí, también hay mujeres protagonistas de la historia, aunque se hayan empeñado en enseñarnos lo contrario. Como siempre, vamos a surfear también en el tiempo. Y hoy nos vamos miles de años atrás. Tenemos aquí a Lilith. Ella fue la primera mujer de Adán, anterior a Eva, que fue expulsada del paraíso por motivos que ahora nos contará, y tuvo que buscarse la vida fuera de él. Buenas tardes, Lilith. Buenas tardes, feministras. Cuéntanos, ¿por qué fuiste expulsada de ese paraíso que se supone que era tan tuyo como de Adán? Sería el primer caso de lo que podríamos llamar un divorcio. Y mira, para que luego digan ahora que en la mayoría de divorcios son las mujeres las que siempre salen ganando, que se quedan con la casa y con todo. En mi caso, todo lo contrario. Vamos, que me tocó marcharme con una mano delante y otra detrás. Pero bueno, por lo que relatan la mayoría de historias, Lilith, tú te fuiste porque lo decidiste unilateralmente. Vamos, que no fue una decisión que tomarais entre los dos. Claro, pero me fui porque la situación era verdaderamente insostenible. Y eso es una forma de echarte también, porque estuve muy sola. Nadie se puso de mi parte, ¿eh? Dios, pues, dio la razón a Adán y me presionaba para que volviera. Me presionó mucho. Que si Adán está fatal, que como sigas iba a entrar en una depresión, que si se suicidaba me iba a sentir culpable y no me lo perdonaría nunca, que había prometido que iba a cambiar. Tuve que estar fuerte. Y menos mal que no volví. Yo tenía la intuición de que nunca cambiaría y vamos, a la vista está. Porque después de mí intentó hacer exactamente lo mismo con Eva. ¿Qué quiere decir exactamente lo mismo? ¿Cómo se comportaba Adán contigo? Pues quería tenerme sometida, que hiciera siempre lo que él quería. A mí pues nunca me ha gustado estar quieta en un mismo sitio. Me encanta viajar, conocer lugares y a gente. Y como a él no le gustaba eso, pues cada vez que yo lo hacía teníamos bronca. A mí pues no me apetecía darle la razón y quedarme ahí a su lado. Y eso él no lo entendía. Yo le decía que no pasaba nada por ser diferentes, que era normal que a cada uno nos gustaran cosas distintas y que por qué no íbamos a llevar cada uno la vida que nos apeteciera. Porque la verdad es que estábamos en un sitio chulísimo. El paraíso era espectacular, como lugar el mejor que yo he conocido nunca, vamos. Yo intentaba abrirle los ojos, que entendiera que éramos muy afortunados por no tener que trabajar para ganarnos la vida, por tenerlo todo sin haber hecho nada. Pero él era una persona muy pesimista. En lugar de ver lo bonito de aquello, solo se centraba en lo malo y le afectaba mucho que le dijera estas cosas. Se ponía hecho una furia. Decía todo el rato que me dejara de tonterías, que no podía ser que estuviera alegre y feliz por la vida todo el tiempo, que si tenía que acatar sus órdenes y obedecer y dejar de hacer cosas que me gustaban por contentarle a él, pues que tenía que sacrificarme y punto. Y claro, yo por lo del sacrificio pues no pasaba. Si podía ser de otra manera, porque iba a tener que amargarme. ¿Y vuestra relación fue siempre así de turbulenta? ¿O hubo un principio de amor en el que os llevabais bien? A ver, al principio fue mejor, pero duró muy poco. A mí al principio Adam me gustaba mucho, me parecía un hombre atractivo y la verdad es que me despertaba mucho deseo sexual y ganas de estar con él. Pero enseguida descubrí que con el tema del sexo era peor todavía. Era muy cerrado de mente. Solo permitía que hiciéramos el amor él estando encima. Y yo, aparte de que me cansaba haciéndolo todo el rato igual, que es que eso es aburridísimo, es que con esa postura nunca he conseguido disfrutar del todo. Es como que tengo que tocarme o no llego nunca al orgasmo. Y encima es que tampoco le gustaba que me tocara. Decía que eso era lujuria y que él no quería estar con una mujer lujuriosa. No me lo ponía nada fácil. Encima me sentía mal, porque parecía que era yo todo el rato la que causaba problemas. Según él, todas las broncas que teníamos eran por mi culpa. Hasta que me di cuenta de que no tenía por qué aguantar eso y decidirme. ¿Cuándo te marchaste, Lilith? ¿A dónde lo hiciste? Pues no tenía ni idea de dónde podía ir. Solo conocía el paraíso. Lo único que sí sabía era que si pronunciaba la palabra Dios, sería expulsada. No podíamos decirlo. Teníamos que referirnos a él como el Todopoderoso o el Creador. Entonces, un día en que me tenía más que harta, lo dije. Lo dije como 500 veces. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. No fuera a ser que no funcionara. Y vaya si surtió efecto. Empecé a flotar. Me dejaron de tocar los pies en el suelo y todo. Y cada vez más rápido salí volando derechita al infierno. El amor es una construcción burguesa, una invención medieval, un cuento de hadas desquiciado. Nunca más, nunca más, nunca más volver a creer en una fantasía tan delirante. Fiesta en el infierno, celebran la degradación de otro corazón. Desilusión de un primer amor que se convirtió en te odio. El final de un sueño que acaba en la resignación y la decepción. La condenación, ángel de dolor que se convirtió en demonio. ¿Cómo fue tu experiencia en el infierno? Pues al principio me horroricé. Claro, es que no se parecía nada al paraíso ese lugar. Es como si te digo ahora mismo que pases de un día para otro de vivir en mitad del campo con tu huerta rodeada de naturaleza a vivir en el centro de una gran ciudad. Pues al principio parece que te asfixias, como que te falta el aire. Pero poco a poco pues te vas acostumbrando. Y a mí no me costó mucho acostumbrarme, la verdad. Porque podía ir de aquí para allá sin que nadie me controlara, sin que nadie me dijera lo que tenía que hacer y conocía un montón de gente. Podía hasta tener relaciones con quien me diera la gana y tener hijos, hijas y no echarle cuentas a nadie. Vamos, que nadie me iba a pedir una prueba de paternidad ni nada por el estilo. Luego ya me fui de allí porque era demasiado intenso todo. Pero los años que estuve lo pasé muy bien, la verdad, muy bien. Y de todo lo que has vivido en el infierno, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? La peor quizá fue cuando Dios me encontró y empezó a intentar convencerme de que volviera con Adán. Como él no quería que lo vieran por ahí, por el tema del que dirán y así, es mucho de eso él, sí. Pues se disfrazaba y me perseguía. Y claro, yo a veces no le reconocía y me engañaba. Y cuando menos me lo esperaba, ya estaba ahí otra vez dándome la murga. ¿Y al final ese tema cómo terminó? Pues tuve que amenazarle con que le denunciaría por acoso si no me dejaba tranquila. Me informé donde una abogada muy buena que lleva todos esos temas y al final no tuvo más remedio que dejarme en paz. Después se le ocurrió la bobada esa de hacerle otra mujer a Adán, una que pudiera someter a sus anchas. Pero ya me encargué yo de desmontarle los planes. ¿A qué te refieres? Pues a ver, yo me cabreé muchísimo cuando me enteré de lo que había hecho Dios. Eso de crear a una mujer de una costilla de Adán, con el fin de que éste la sintiera de su propiedad. Me parecía un juego sucio. Pobre mujer la que saliera de ahí, ¿no? O sea, que era Adán el único problemático, el único que ponía pegas a todo y no era capaz de disfrutar en el paraíso, y va Dios y se pone absolutamente de su parte. Y encima cae en darle todos los caprichos que se le antojan. Es que acabáramos. Lo que iba a tener que aguantar la pobre Eva. Así que me prometí a mí misma que las cosas no se iban a quedar así. Intentaría abrirle los ojos a Eva, por muy condicionada que estuviera. Porque ahora sí que era verdad que Dios la había creado con inferioridad con respecto a Adán. Pero no tenían derecho a hacerlo. No se puede permitir que alguien nazca con menos derechos, como quien lo hace con una mancha de nacimiento. No, no puede ser algo innato, no. ¿Y cómo ayudaste a Eva? Pues no fue una misión fácil, la verdad. Ni tan siquiera acercarme a ella. Me tenían la entrada vetada en el paraíso y Eva no salía de allí. No salía prácticamente de las faldas de Adán. Entonces se me ocurrió disfrazarme de serpiente. Entré reptando entre las piedras y una vez allí observé cuál era la situación. No me sorprendió nada, la verdad. Adán de aquí para allá mandando a Eva y esta obedeciendo sin rechistar. Era de esperar, ¿no, Lilith? Sí, claro. Sí, por eso digo que no me sorprendí. Aunque encontré a Adán diferente que conmigo. Estaba como más viejo y más quisquilloso, ¿sabes? Le ordenaba a Eva unas cosas absurdas. De repente le había dado con que si las manzanas eran un fruto prohibido y que Eva no se las podía comer. Que eran muy rojas, decía. Yo creo que se le estaba empezando a ir la cabeza. Y yo veía cómo Eva miraba las manzanas que se le saltaba la hiel. Aproveché un momento en el que estaba sola, sentada debajo de un manzano frondoso, la pobre, con una carilla de decepción, y allí que me fui. Me subí al árbol e hice caer una manzana justo delante de ella. Sí, el final de esa historia nos lo han contado ya miles de veces. Sí, pero no fue exactamente como os lo han contado, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Y cómo fue? Si yo te dijera con cuántas cosas hemos sido engañadas, no terminábamos el programa. No nos digas, Lilith, que hemos sido engañadas todos estos años. La película fue la siguiente. A Adán se le había subido la cabeza lo de tener una mujer bajo su mando y le hacía trabajar duro. Se aprovechaba de ella. Y cuando estaba aburrido se inventaba prohibiciones y pruebas. Por ejemplo, un día la obligaba a limpiar el paraíso quitándole el palo al mocho y a la escoba. Y ahí la veías, a la pobre, arrodillada en el suelo limpiando. Y lo de las manzanas fue así. Como vio que a Eva le encantaban, pues se las prohibió, solo por fastidiarla. Entonces cuando Eva se comió esa manzana y Adán se enteró, pues se fue para Dios con un berrinche a decirle que Eva no le obedecía y que necesitaba su ayuda para castigarla. Y otra vez más, Dios se puso de parte de Adán y se personó ante Eva para echarle la bronca. Empezó a decirle que las manzanas eran un fruto prohibido y que Adán lo único que pretendía era protegerla, que ella era una desagradecida. Mira, Eva se puso rompió a llorar. Le dijo a Dios que ya no podía más, que se quería ir de allí, que por favor la dejara marcharse. Dios le explicó que al único sitio donde podía ir era el infierno, y Eva contestó que le daba igual ir donde fuera con tal de separarse de Adán, y se fue. Adán no soportó verse abandonado una vez más, salió corriendo detrás de ella y empezó a vagar por el infierno buscándola. Gracias, Lilith. Una última pregunta. ¿Qué le dirías a cualquier mujer que se encuentre en una situación parecida a la tuya o a la de Eva? Pues que la metáfora está bien clara. Se está mejor en el infierno siendo libre que en un paraíso sometida a alguien. ¡Óyeme! Hoy quiero contarte algo que es realidad. Después de esta interesante entrevista con Lilith, hoy tenemos aquí entre nosotras también a Baubo. Muy buenas, Baubo. Bienvenida al espacio de las feministras. Muy buenas, chicas. Es un placer para mí estar aquí. Baubo, cuéntanos, ¿de dónde vienes? Pues vengo nada más y nada menos que de la mitología griega. Ahí tuve una historia importante que luego se ha contado miles de veces. Es que estaba un día yo ahí tranquila y me encontré con Deméter, que estaba la pobre, estaba tristísima, enfadada porque le habían secuestrado a su hija. El que la había secuestrado era Hades, el dios del inframundo. Pero lo más chungo de la historia era que Zeus, el propio padre de Perséfone, le había ayudado a secuestrarla. ¿Cómo puede uno participar en el secuestro de su hija? Es que me parecía flipante. Entonces yo, al ver a Deméter así tan fastidiada, la ayudé a que saliera del paso. La hice reírse, mucho, reírse mucho, hasta que consiguió la fuerza para encontrar a su hija. Y bueno, tengo muchas historias parecidas a esta, pero esta es la más famosa de todas. Ella es de una forma muy peculiar. Qué pena que no podáis verla como lo estamos haciendo aquí ahora mismo. Es... bueno, ¿cómo te definirías tú, Baubo? Descríbete para que la gente que nos escucha se haga una imagen de ti. A ver, yo no sé si puedo describirme a mí misma. Soy alegre, obscena, feliz, risueña, sensual. Me gusta mucho el jolgorio. Eso sí, me gusta mucho. Pero lo que más me gusta es relativizar los problemas y hacer que las personas se olviden de su desdicha, de su infelicidad. Sí, pero ¿y físicamente? ¿Cómo eres físicamente? Pues, a ver, no tengo cabeza, mis ojos son mis pezones y mi boca es mi vulva. Una gran vulva risueña. Esto es muy interesante, Baubo. No estamos acostumbradas a contemplar a alguien con una forma diferente a la nuestra, pero ¿y por qué no? Hace un momento que me comentabas que te habías desplazado hasta aquí, en el tiempo y en el espacio, porque tienes un mensaje muy importante que darnos. Sí, muy importante. He venido aquí para reivindicar la vulva en todas sus dimensiones. Por un lado, para que nos enfrentemos a ella conceptualmente. Que no nos dé miedo nombrarla, ni mirarla, ni tocarla. que está muy bien. Que aparte de Pepe, Nono, Toto y Chocho, también podemos decir vulva. Mira, vulva, vulva, vulva, vulva, vulva, vulva. También quiero hablaros de la risa de la vulva. Cuando la vulva se ríe desde las profundidades. Es como una risa más intensa, más visceral, que nos puede dar cierto miedecillo a veces. Ese miedo viene simplemente porque es una risa muy poderosa, ¿eh? Así que dejaros llevar por ella. Además, hay otra cosa. Veréis que cuando se juntan muchas vulvas, estas conversan entre ellas. Y el ambiente que se genera es especial. Y aquí hay algo importante que me gustaría aclarar, ¿eh? En las conversaciones vulvares no se habla de penes. No se critica, no se juzgan. Se habla de vulvas. Y lo que no se hace nunca, nunca, nunca, nunca tampoco es hablar de vulvas que no estén presentes, ¿eh? ¿Y qué es la vulva, entonces? Pues la vulva es un órgano sexual en sí mismo. No es un agujero, un vacío o un pene que no se ha desarrollado. La vulva es simplemente otra cosa. Muchas gracias, Baubo, por toda tu información y tu alegría. Esta entrevista está llegando a su final. ¿Hay algún mensaje más que te gustaría transmitir? Bueno, simplemente les diría a las vulvas, les vulves y los vulvos, que no tengan miedo, que hay sitio para todas en este mundo, que no tienen por qué esconderse, ni callarse, ni sentirse inferiores, que no podemos permitir que se nos ningunee, ni que se nos practiquen más ablaciones. Por la visibilidad de las vulvas como herramienta política, para que no se esconda más nuestra sexualidad. Porque la pornografía se nos queda corta y no nos representa. ¡Larga vida a las vulvas! Sí, sí, sí, Baubo, larga vida, larga vida. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, Baubo, y muchas gracias, Lili, también por haber asistido aquí a nuestro espacio. Un abrazo muy grande a las dos. Otro día más, nuestra sección llega a su final. Hasta aquí podemos leer. Muchas gracias por prestarnos vuestros oídos y vuestras mentes. Nos escuchamos en las calles. Salud y sobre todo, fe. Fe, fe, fe, fechoría, federal, fetiche, festival secundar, fenómeno, fenotipo, ferviente, ferocidad, fenomenal, feminismo. Tinguem les armes preparades i esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres malsons. Punxar-los als collons. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y después de nuestra sección de las feministas, tenemos otra vez al otro lado del teléfono a Noé. Buenas, Noé, de nuevo. Hola, guapas. Y cuéntanos qué se te ha ocurrido en torno a los dos personajes entrevistados en el día de hoy en las feministas, tanto de Lili como de Baubo. Pues mira, he ido a una cosa muy directa, muy sencillita. He ido al trabajo de una amiga que lleva por nombre Lilith. Que, bueno, hay varios grupos de música, formaciones musicales, en el rock también hay una rockera muy pro catalana con este nombre. Mucha gente desde los feminismos se pone este nombre mítico, ¿no? Sí. Pero en este caso, pues es una amiga del sur de Madrid, rapera, que me gustaba recuperar una canción de ella justo ahora porque... porque lleva como un año y medio o casi dos años sin aparecer por los escenarios, porque estaba preparando posiciones y tal, y justo ahora vuelve, ¿no? Como que vuelve ya a tocar en, pues lo típico, en todos los sitios que de antifascistas, antiespecistas, feministas que le piden colaboración, ¿no? Y no sé, supongo que la tendremos otra vez por Madrid, al menos tocando cada fin de semana. Y la canción que vamos a escuchar se llama Oda a mis hermanas, que es del disco Invencibles de 2017. Bueno, pues con este Oda a mis hermanas os dejamos. Por las que arropan y por las que destapan, por las de siempre, por las que curran en casa, por mis hermanas de colectivos no mixtos, por aquella vecina del segundo piso, por las que vivimos cuestionando el patriarcado extrapolado a todo tipo de estado, o por las que no nombran las cadenas y sienten que todo vale la pena. Nosotras decimos que valga la alegría, que el macho dinamite y nos envuelva la valía, que no estamos solas en esta batalla, y aunque te sorprenda, nuestra paciencia estalla. Por todas las putas que son cuestionadas, por las que salimos desmaquilladas, por destruir el miedo que pasamos por las noches, y por las que huimos de vuestros reproches. Las de la autotortura, del espejo al váter, por no responder al canon de escaparate, que bien se lo monta el patriarcado, ¿eh? Nos educan destructivas pa' no hablar de asesinatos, a las que fueron violadas y lo contaron, las que lo silenciaron por miedo a cuestionarios, por esa impuesta heterosexualidad, por huir de la etiqueta y de su normalidad, por Sif, por Lee, por Tuxi, por Lucrecia, por las compas que están entre rejas luchando contra el sistema. Todes a una, muchas vidas en juego, ganaremos la partida. Somos invencibles si nos unimos fuerte, ya se encarga el sistema de intentarnos inertes. Por las que escapamos del maltrato y las que piden ayuda desde el anonimato, por quienes nos masturbamos a escondidas y ante preguntas optamos por la evasiva, por las que presumen de celulitis y fueron criticadas por subir fotos al Twitter, por las de pechos grandes, joder y pequeños, por decidir si nos quitamos los pelos, por las calientapollas que sudaron de su amigo y por las que se culpan por lo que han comido, por los trapos sucios que debían lavarse en casa, por las que tienen de aliada a su hermana, por las frases míticas de las que hacemos memes y por esas 2000 compas con las que aprendes, por todas las nombradas y las innumerables, por las que están al lado, también las del pasado, por ellas, por ellas, por todos los procesos, por lo personal y nuestros cuerpos presos. Y comenzamos hoy nuestro programa de raíz con una nueva sección, como hemos comentado en varias ocasiones. Este año queríamos traer proyectos de autoempleo declaradamente feministas y para nosotras la verdad es que es una alegría poder presentar un proyecto que en los últimos años para nosotras ha supuesto pues horas de lectura, de debate y de reflexión. Y estamos hablando del proyecto Pícara Magazine y para poder hablar un poquito sobre este proyectazo tenemos al otro lado del teléfono a María Ángeles. Buenas, María Ángeles. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Pues mira, deseando hablar con vosotras. Muy bien, pues es mutuo, que lo sepa. Bueno, pues cuéntanos un poquito cuándo y cómo comienza a gestarse la idea de crear Pícara Magazine. Mira, Pícara Magazine es, para situar a la gente que nos está oyendo, es una revista feminista online, aunque tenemos una edición en papel, y ya tenemos 9 años de vida. Justo ahora, justo en noviembre, ha hecho 9 años. Y bueno, la idea surgió de una necesidad de escribir historias, o hace 9 años el periodismo feminista o el feminismo no era un tema tan habitual como lo puede ser ahora mismo, menos mal, por cierto. Pero bueno, un grupo de compañeras que necesitaban como un espacio en el que publicar temas que los medios tradicionales en los que colaboraban y trabajaban como periodistas no tenían cabida, no se los publicaban, no les dejaban espacio, entonces dijeron, pues vamos a montar nuestra revista. Y así 4 compañeras montaron Pícara Magazine, pues como en un principio como una web en la que publicar temas radicada en Bilbao y con el objetivo de que, bueno, que fuera conocida un poquito en Bilbao, en el movimiento feminista, pero rápidamente parece ser que las necesidades que teníamos de contar cosas en otros sitios, también era una necesidad de leer, ¿no? Porque rápidamente tuvo mucha repercusión, muchas visitas y fuimos, o sea, como que era una necesidad compartida tanto por las periodistas que estábamos como por las lectoras. Así que así nace, como por la necesidad de buscar un cuarto propio en el que escribir de lo que nos apetecía, ¿no? Esta sección de proyectos de autoempleo feminista nace un poco de una reflexión que hacemos nosotras sobre cómo se trabaja, porque en otros campos de activismo, de lucha social, hay mucho miedo o recelo a mezclar autoempleo y activismo, ¿no? Y pues, sin ir más lejos, en el campo de las radios libres, ¿no? Y queríamos preguntaros por este tema, porque entendemos que antes de crear Pícara como proyecto de autoempleo ya erais activista en el movimiento feminista. Queríamos preguntaros cómo fue dar el salto del activismo a intentar a convertirlo en vuestra forma de ganaros la vida, y si ha supuesto esto momentos de conflicto, de controversia con vosotras mismas. Pues sí, la verdad que yo entiendo el debate y le comparto en parte, pero por otra parte también pienso, pues al final si tengo que trabajar, o sea, tengo que comer por mi trabajo, ¿no? Entonces es un debate que sí que hemos tenido. Pícara no nació como un proyecto de vamos a vivir de esto. Nació, como digo, como un proyecto de vamos a tener un espacio en el que publicar cosas. Lo que pasa es que rápidamente sí que es verdad que pues creció y vimos que se podían generar ingresos y fuimos las que estábamos en la coordinación cobrando poquito a poco. De hecho, el lema que tenemos ahora 10 años, que vamos a hacer 10 años, bueno, estamos con la idea de poquito a poco. Ahora mismo en Pícara estamos viviendo de Pícara 5 personas, pero desde hace 3 años. Todo hasta entonces ha sido pues muy, muy, pues mucho tirar de activismo y tirar de, pues eso, de la buena voluntad, de las que estamos implicadas, de nuestro tiempo libre. Pero si queremos hacer un medio profesional de verdad, si queremos apostar por el periodismo de verdad, tiene que ser un proyecto de autoempleo. Yo lo tengo muy claro. Al final, sí, ¿por qué no podemos vivir en un asesismo? ¿Por qué no podemos hacer un periodismo de calidad que genere ingresos? Entiendo el debate y le comparto en parte, pero y si fueron dudas que nos surgieron en Pícara, porque también la idea de crecer, ¿qué implica crecer, no? ¿Qué contradicción nos trae también, pues, con un proyecto que nos posicionamos como anticapitalista? ¿Qué implica crecer? Pero al final, si estamos dedicando nuestra vida a este proyecto, tendremos que vivir de él o malvivir de él, aunque fuera. Pero no está mal pensar en que podemos vivir de eso. Entonces sí que nos ha generado unos debates, pero ahora tenemos muy claro que queremos que sea un medio sostenible y que genere la sostenibilidad de la vida de las personas que estamos implicadas en él, ¿no? Que tengamos unos salarios más o menos dignos y unas condiciones laborales más o menos dignas. Eso ahora mismo lo tenemos claro, es una apuesta, y bueno, como ha sido un medio que ha crecido poco a poco, hemos podido ir construyendo este debate y trabajándolo poquito a poco sin generar grandes controversias. Pero sí que es un tema que ha salido y que está ahí. Y bueno, yo personalmente, por mi forma de hacer periodismo, por los temas que trato, también considero que mi trabajo es mi activismo, ¿no? Porque si no podría, o sea, he querido dedicarme a esto porque creo que es mi manera de estar en el mundo. Y bueno, a lo mejor puede sonar un poco, no sé, entiendo la crítica que me pueda hacer quien no esté yendo, pero bueno, al final yo por el periodismo que hago, que evidentemente no me va a hacer rica en la vida, creo que es una manera también de ser mi aporte al mundo, de activar al mundo o de ser crítica con el sistema en el que estamos. Nos comentaba justamente al principio cuando nos hablaba un poco sobre el origen o no, o sobre cómo esa necesidad de que muchas de las compañeras que estuvieron en esos inicios venían de, ¿no?, medios de comunicación convencionales o donde a lo mejor el feminismo era como una parte o no. ¿Cuál creéis que es la importancia y por qué son necesarios medios de comunicación declaradamente feministas como Pícara Magazine? Hombre, yo personalmente, bueno, perdón por lo de hombre, retiro, ha sido un chascarrillo de conversación. Sí. Personalmente creo que creo en el periodismo como una manera de control del poder, de una cuestión, un cuestionamiento a los sistemas de poder, a los ejes de poder, no solo al sistema de poder político, por entenderlo, sino al sistema de poder económicos, empresariales y, en este caso, heteropatriarcales. Entonces, creo que el paradigma, el movimiento, el colectivo, la filosofía que más cuestiona todos los ejes de poder ahora mismo es el feminismo. Entonces, si yo entiendo el periodismo como un cuestionamiento absoluto, no se puede hacer periodismo sin feminismo. Creo que tienen que ir de la mano y creo que cuestionar el sistema se tiene que hacer con unas gafas claramente feministas, un feminismo que sea, por supuesto, antirracista, anticapitalista, antineocolonial, vamos, claramente interseccional. Y creo que así va a ser mucho más enriquecedor nuestra crítica, nuestros posicionamientos y nuestras alternativas al sistema, tanto como desde un punto de vista periodístico como en cualquier ámbito en el que nos movamos. Cuéntanos un poco sobre Pícara, sobre el proyecto, sobre quién estáis detrás, cómo funciona. Bueno, pues como decía, Pícara nació un poco sin ninguna intención de ser un proyecto de un proyecto empresarial en el sentido de autoempleo o de que se pueda vivir de ello, pero bueno, el camino que ha salido el proyecto nos ha llevado hacia ahí. Ahora mismo estamos trabajando 3 periodistas, una compañera administrativa y una compañera diseñadora. Somos 5 personas y luego tenemos algunas compañeras puntualmente en prácticas. Y bueno, pues lo que hacemos en Pícara simplemente es hacer periodismo feminista. Tenemos una página web que actualizamos todas las semanas los miércoles, hacemos como lo que llamamos un Pícara de golpe, hacemos nuestra edición semanal de la web. Luego tenemos un monográfico al año en papel, o sea, un número en papel que no es una revista al uso, porque al final hacer una al año la hacemos muy cuidada, con textos que no pasan, que no caducan, que se pueden consultar en cualquier momento. Una revista también que pesa bastante, ¿no? Que es bastante amplia, entonces es como, por así decirlo, un libro. Hacemos una al año de esta. Y luego, bueno, pues también lo entendemos Pícara como un proyecto de comunicación. Las que estamos trabajando hacemos formaciones, hacemos talleres, hacemos consultoría, asesoría para diferentes proyectos, que es una forma de divulgar nuestros aprendizajes, de compartir nuestros aprendizajes en otros sectores y también una forma de obtener dinero, ¿no? Los talleres que yo puedo dar, las conferencias que puedo dar, las mesas redondas en las que participo, es dinero que entra a Pícara y que nos hace mantenernos. Aunque la forma fundamental de financiación son las amigas, ¿no? Las personas que colaboran económicamente con el proyecto, pues a cambio de un montón de ventajas como sorteos, la revista en papel y otros muchos regalitos que hacemos y que somos muy majas en redes y con las amigas para cuidarlas, porque son la masa crítica que nos sostiene, que nos alienta y que nos acompaña en este camino. Y luego pues tenemos, o sea, por proyectos tenemos mucho. Hace poco hemos hecho en octubre hicimos un congreso de periodismo feminista, porque como os decía al principio, hablar de periodismo feminista ahora mismo como que puede ser más fácil, pero cuando nació Pícara no. Entonces, en un momento en el que una actuación de medios feministas o de compañeras que hacen un periodismo feminista o hacen una mirada feminista en otros medios, generar un debate para aprender todas juntas de preocupaciones que tenemos nos parecía fundamental. Entonces, decidimos juntarnos, convocar a unas compañeras, a abrir un congreso y aprender juntas y debatir juntas y cuestionarnos juntas. Entonces, bueno, pues la apuesta y de la defensa del periodismo feminista ahora mismo una de nuestras claves. Y bueno, luego también, pues como decía, el periodismo internacional, las miradas contrahegemónicas nos parece fundamental. Y justo hemos sacado también un libro de feminismos contrahegemónicos, o sea, de feminismos desde la diversidad, para cuando pensamos en feminismo, todas las mujeres que se quedan fuera y que deben ser aliadas y que son parte del movimiento y muchas veces están excluidas por diferentes razones, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco las líneas en las que estamos trabajando ahora mismo. Unas cuantas cositas, ¿eh? Llevamos adelante. Sí, no paramos. No paramos de pensar. Y bueno, sabemos que como que en las últimas días, semanas, habéis sido violentadas, ¿no?, por grupos fascistas que han hecho pintadas en vuestro local, pero bueno, no es una cuestión tampoco aislada de vuestro local, ¿o no? O sea, creo que otras compañeras y proyectos han amanecido también con diversas pintadas. Y bueno, como respuesta habéis creado una campaña de contrapintadas. Cuéntanos un poco de cómo estáis viviendo este ataque y sobre las respuestas que estáis haciendo contra los mismos. Bueno, pues la verdad que los ataques, aunque suene mal decirlo, en cierta manera los estamos esperando, porque compartimos local con Leina Anchuvarela y ella al principio, o sea, está en nuestro local hace pocos meses. Antes estaba en un local que estaba justo enfrente y en ese local en el que ya tenía hace unos meses sí que la estaban pintando, entonces sabíamos que era como cuestión de tiempo que volvieran que pintaran en el de Pícara y bueno, también el de Irán, que es de Irancho ahora. Y pero bueno, siempre que ves eso te golpea, porque no es lo mismo, yo creo, que recibir que te bloqueen la web o que te pongan cosas en el Facebook que en el sitio en el que estamos trabajando, en el sitio físico en el que pasamos gran parte de nuestra vida, nos señalen, ¿no? Nos digas, sabemos que estáis aquí, sabemos que sois vosotras, claro. Y os estamos vulnerando vuestro espacio, ¿no? Entonces sí que, bueno, a mí personalmente sí que me afectó y me tocó. Pero bueno, en la manera de darle la vuelta a esto y en y en hacer también como autodefensa. Creemos que la visibilidad es básica para hacer una autodefensa feminista. Entonces, aquella mañana, entre otras, ¿qué hacer con esto? Pues dijimos, pues venga, que venga la gente a pintar encima. En vez de borrar esta mierda de pintada que nos han hecho, vamos a pintar. Y bueno, fue como una decisión un poco rápida y espontánea, pero súper agradecida. Hemos recibido muchísimo cariño, muchísimo apoyo. Un montón de gente vino aquella tarde a pintar en los cristales de Pícara. Y la verdad que hemos conseguido un poco darle la vuelta y también visibilizarlo, ¿no? Nos parece importante visibilizar esto porque, bueno, nos ha pasado a nosotras, pero nos está pasando en otro mucho territorio, a otras muchas compañeras. Y nosotras que tenemos, para bien o para mal, el micrófono que tenemos, la visibilidad que tenemos, vamos a aprovecharlo para denunciar que no podemos permitir el ojo del fascismo, que no se le puede dar espacio mediático ni espacio social y que tenemos que estar unidas para parar esto, ¿no? Que van a por todas y nosotras vamos a por todas. O sea, no nos defendemos a nosotras, estamos defendiéndonos a todas. Y un poco es la línea que queremos hacer, ¿no? Intentar dar la vuelta, a veces no es posible porque imagino que habrá días para todo, pero bueno, intentar dar la vuelta a esto y no tener miedo, ¿no? Porque somos muchas, estamos unidas, hemos recibido muchas solidaridades de apoyo y nos pasa a Pícara, pero nos está pasando a muchas compañeras, que es lo lamentable y lo triste, porque a lo mejor nosotros tenemos altavoz y espacio mediático, pero otras compañeras no. Hablabas también sobre los ataques que recibí en el mundo virtual y sin duda creemos que soy uno de los colectivos favoritos del Foro Coche y compañía. Y bueno, sabemos también que esto de las violencias de género digitales la habéis trabajado, porque de hecho la temporada pasada entrevistamos a Laia Serra con la que hicisteis el informe este que entregasteis al gobierno. Y bueno, queríamos que nos contara un poco cómo viví estas violencias y cómo las estáis combatiendo, las violencias virtuales concretamente. Nosotras creemos que en el fondo las violencias virtuales y las violencias físicas, por entenderlo de alguna manera, de las pintadas son iguales. Lo único que tienen de virtual las violencias virtuales, perdonad la redundancia, es el canal, porque al final es una violencia que impacta tu vida, porque levantarte por la mañana y encontrar notificaciones en tu teléfono móvil o llegar al trabajo y ver en la web de Pícara o en el Facebook de Pícara violencia, al final te impacta tu vida porque te puede llegar a paralizar, te afecta, te condiciona. Entonces, como que la línea de trabajo es la misma. Sí que es verdad que en Pícara, años de violencia, así como proyecto, tuvimos hace 3 o 4 años cuando más sufrimos el acoso de Foro Coche, como dice, de atacarnos la web, de tirarnos la web. Últimamente estamos más tranquilas. Yo creo que porque al ser más compañeras las que están siendo activistas en redes, siendo mucha actividad, pues como que ahora están a por otras. Pero muchas de estas compañeras colaboran en Pícara. Entonces, de ahí nació el proyecto que comentabas y la denuncia que hicimos en el Congreso de los Diputados el año pasado, porque cuando a una compañera la atacan, muchas veces no sabemos qué hacer, cómo reaccionar. Si ir a por la persona que la ha atacado o la cuenta que ha atacado o no. Entonces, como una preocupación, no tanto como Pícara, sino como colaboradoras de Pícara y colegas y compañeras y amigas que están sufriéndolo, pues por eso trabajamos esta línea y que seguimos trabajando, ¿no? Que seguimos dándole vuelta y ver cómo avanzar para estar protegidas y para responder. Porque al final, bueno, son violencias digitales, pero son violencias. O sea, que a lo mejor le metemos el matiz de digital y nos parece que son más light o que, bueno, no, es que te impactan en tu vida, porque tenemos a compañeras que llegan a paralizar y te cuestionan, ¿no? Y te generan autocensura, que también es lamentable. Al final, evitan que muchas mujeres participen en los espacios virtuales, que son espacios también de debate político. Y bueno, justo en estos días leíamos un artículo de vuestra compañera Andrea, en el que ella expresaba que escribió unos tuits sobre las quintas jornadas feministas que se han dado en Escuela y Ría, organizadas por el Movimiento Feminista Autónomo y que reunió como a unas 3.000 mujeres. Y que estos tuits habían creado mucha controversia, ¿no? Quizás hasta una controversia desmedida. Los tuits relataban algunas de las cuestiones formuladas en unos diálogos feministas sobre prostitución, que tuvieron lugar dentro de estas jornadas que os contamos. Y la respuesta de la abolicionista ha sido cuanto menos contundente, ¿no? Contaba Andrea. Este año justo nosotras también hemos decidido meternos en este tema a través de varias entrevistas sobre trabajo sexual. Justamente hoy aparece la primera, apareció al principio del programa. Y aunque a nosotras es una cuestión que nos genera nuestras dudas, nuestras controversias, ni siquiera es que tengamos una opinión muy común, ¿no? Todas las personas que conformamos este programa, pero sí que habíamos decidido que a pesar de lo complicado incluso de, nos daba un poco de respetito meternos en el tema, ¿no? Justamente por los debates que se podían generar, pero la verdad es que dijimos que queríamos por lo menos dar voz a posiciones no abolicionistas, porque también sentíamos como que tienen menos oportunidad o medio altavoz, ¿no? Como que el abolicionismo está posicionado también mucho en la academia y en las instituciones, y sentimos que esto ya es un altavoz bastante potente. Entonces, como que nos parece muy interesante y necesario crear estos espacios de debate, porque si el movimiento feminista no nos escuchamos en este tema, o sea, posiblemente nunca se puedan llegar a atajar cuestiones muy chungas que pasan dentro de él. ¿Qué opináis un poco vosotras sobre esto y sobre esta controversia en la que habéis visto envueltas por este tema? Pues a priori os tengo que decir que ánimo. Vale. En Pícara tampoco tenemos una posición, porque siempre hemos dicho que somos feministas diversas, mujeres diversas, periodistas diversas, y no tenemos una posición clara como medio sobre esto. De hecho, Andrea creo que lo dijo en el texto al que mencionas, que ella se declara como abolicionista, además, casi, yo, ¿no? Yo personalmente también. Otras compañeras plantean más dudas, perdonad, porque estoy en la calle, igual soy alguna cosa. Pero, o sea, no tenemos una posición como medio. Y nos por publicar diferentes entrevistas, artículos, como publicamos otros muchos temas, nos han tachado de todo sin haber escuchado y por fomentar un debate. Parece que en este tema no puede haber debate, cuando el debate es lo más sano que hay en una sociedad, debatir y aprender y escuchar. O sea, a mí me parece personalmente, y te digo, a priori soy abolicionista, pero no soy una persona con una cerrazón, sino que pues escuchar a las compañeras que están ejerciendo la prostitución, ¿no? O el trabajo sexual, ¿cómo voy a debatir con ellas sin escucharla? Bueno, pues plantear esta opción, o sea, la opción de debatir ya no es válida para determinadas feministas. Entonces, pues es un problema y a nosotros nos ha afectado, porque sí que sabemos que sabemos que por este hecho de plantear el debate o dejar que haya debate o que en Pícara se haya textos diversos, como hay otras muchas materias, plantear que haya este debate, sabemos que nos ha excluido de espacios, que como decís vosotras, el feminismo tal vez más institucional o más académico, que es posiblemente que tenga una tendencia más clara en este respecto, sabemos que nos han dejado de lado, que nos han, o sea, que nos han excluido. Y bueno, pues es que al final no vamos a dejar de hablar de estos temas y ni de plantear debates y dudas que tenemos nosotras mismas, porque además no es un tema que sea de sí o no, es que es un tema que es sano debatir y que hay que escuchar, ¿no? Y bueno, la verdad que a mí personalmente luego me genera mucha pena que nosotras últimamente hemos recibido también pues muy no voy a decir violencia, pero hemos recibido muchos ataques por compañeras feministas. Hemos recibido ataques, nos han llamado proxenetas, o sea, unas cosas que yo no, o sea, es que todavía ni soy capaz de encajar. Y lamentablemente, el día de la jornada de Euskal Herria, en el que se estableció una mesa de debate, que son muy raras porque sabéis que no sé, son posturas que por un lado u otro no se sientan, que se estableciera una mesa de debate tan sano y tan interesante, pues se quiso compartir en redes ese debate que había ahí. Pues no sabemos si la mejor manera fue compartirlo en redes o no, pero bueno, estábamos retransmitiendo en redes todas las jornadas, que era bueno un poco nuestro rol, y que de ahí se sacaran de contexto, se sobredimensionaran, se sirviera para atacar a compañera, bueno, pues nos parece lamentable, doloroso, y bueno, no sé, yo solamente os pido ánimo, porque me parece que es un tema que hay mucha gente que no quiere debatir. Y sin debate y sin aprendizaje y sin escucha, yo creo que la escucha es fundamental para todo en la vida, y en este caso más, sin escuchar no vamos a llegar a ningún lado. Así que os agradezco que fomentéis el debate, que practiquéis la escucha, pero también os animo, porque a lo mejor recibís impactos que no merecéis, pero estamos en esas. Bueno, nosotras justamente desde nuestra, como te comentaba al principio, ¿no? Desde justamente no tener una posición fija, me quiero referir que no tenemos, nos parece al menos interesante justamente escucharnos, ¿no? Escuchar a cómo va a excluir al sector que justamente o no, o sea, nos parece también como que hay un paternalismo intentando castrar voces de las personas que están ejerciendo ahora mismo el trabajo sexual, y bueno, como que al menos si nos parecía interesante crear un debate, ¿no? Que también pretenda atajar ciertas cuestiones dentro de la prostitución que creo que ni siquiera las posiciones no abolicionistas no niegan, ¿o no? Entonces, como que nos parecía necesario, y bueno, pues nos pondremos el escudito para intentar que no nos impacte mucho, sí. Quizás, ¿no? esa respuesta que puede que se dé. Totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Yo creo que es necesario y os agradezco que seáis valientes y lo hagáis, porque eso, a veces piensas si merece la pena o no, pues, pero claro que merece la pena, así que os agradezco vuestra apuesta. Esperamos que merezca la pena. Sí, sí. Bueno, y sabemos que vosotras sois mucho de tejer redes con otras personas, con otros colectivos. Se nos viene a la cabeza las compas del programa, por ejemplo, de Sangre Fucsia, la Psicowoman, Irancho Varela. Entendemos que sois como nosotras, de las de Solas No, con Amigas Sí. Pues bueno, un poco contadnos qué beneficios, por qué creéis que es tan importante esto de enredarse con otras compañeras. Hombre, lo principal, porque es más divertido, o sea, hacer las cosas solas siempre es muy aburrido y un rollo, y hacerlo con compañeras ya de inicio es más divertido, y luego porque es más enriquecedor, porque lo que yo puedo aportar puede ser más o menos interesante, pero seguro que se nutre con la opinión y los trabajos y las posturas y el saber hacer de otras compañeras. Y luego también porque cuestionando el periodismo, como decía, ¿no?, el periodismo feminista que cuestiona todo, incluso el propio periodismo hegemónico que impera, los medios son muy de competir, ¿no? No sé si la gente que nos escucha, vosotras mismas habéis tenido ocasión de estar en algún medio de comunicación tradicional. Hay una competitividad brutal, incluso con otros medios, con la exclusiva que nos daba antes, ¿no? Y nosotros creemos que no optamos por competir con otros medios, sino por compartir. Si otro medio de comunicación ha sacado un tema que nos parece un temazo, pues lo compartimos en redes, porque queremos que la gente lea y aprenda y se cuestione. Entonces, también la lógica esta de no competir, sino de compartir, nos aporta. Y bueno, pues compañeras que hacen radio, como Sangre Fucsia, que hacen los programas, si pueden nutrir a Pícara y hacer a Pícara un medio mejor, pues cómo no vamos a invitarlas y a compartir nuestro espacio. Lo mismo que la Psicowoman, Irancho Varela, que también ya, como os digo, compartimos espacio físico, porque qué tontería de tener dos locales cuando podemos compartir recursos y estar unidas, no estar solas unas y otras, sino pues compartir nuestro día a día. Colaboramos con La Marea en el proyecto de Por Todas, también con una radio de aquí, de una radio libre de Gasteiz, Alaver, y también tiene un programa semanal, su programa semanal lo cuelgan en Pícara, su programa semanal feminista lo cuelgan en Pícara. Es decir, nosotros estamos abiertas a colaborar con El Salto, con todos los medios, porque nos parece que nos vamos a enriquecer y que si estos medios también se enriquecen con nosotras, pues es un aporte, ¿no? Donde unas no puedan llegar, van a llegar otras, y creo que ahí está la clave, ¿no? En sumar. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Este programa justamente como que se hace entre muchas y sin la colaboración de nuestras secciones que sería imposible. O sea que sí, da gustito eso de juntarse a hacer cositas juntas. Y sí. Hablábamos antes un poco justamente de lo consolidado del proyecto, ¿no? De cómo ha ido cambiando, se ha ido transformando. Desde fuera al menos sentimos que Pícara es un proyecto bastante consolidado e incluso que se ha convertido en una referencia dentro de los movimientos feministas. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotras, que nos contaba un poco antes, y si sentís que el proyecto actualmente es sostenible? Bueno, consolidado creo que sí que puedo compartir, porque llevamos 9 años y nadie pensaba cuando montamos esto que 9 años. O sea, no había un plan, pero 9 años son muchos años. Entonces, yo entiendo que sí que puede ser un medio consolidado, y yo personalmente, cuando voy por la vida y digo que soy de Pícara, pues la gente lo conozca, pues demuestra, ¿no?, que sí que es un proyecto consolidado. Es un proyecto que estamos intentando fortalecerlo económicamente, como decíamos al principio, por el aporte de las amigas, para no depender tanto de nuestro trabajo y de nuestra y del esfuerzo que hacemos las coordinadoras, pues para atraer recursos. Y bueno, pero sí que es verdad que siempre estamos en la cuerda floja con el dinero, y bueno, y tenemos ahí siempre como, bueno, intentando buscar recursos, como no crecer, pero bueno, cómo intentar ser más sostenibles, porque bueno, pues en la sociedad en la que estamos, intentar, para poder hacer mejor, o sea, sería ideal que fuéramos más compañeras, pero no podemos. Entonces siempre eso es un debate que tenemos ahí. Y bueno, no sé qué deciros, si económicamente vivimos al día, pero sí creemos que tenemos, que tiene un proyecto que tiene mucha entidad, que tiene mucho reconocimiento y que bueno, que seguimos trabajando y poniéndole mucha cabeza para que siga adelante y para que crezca y para que más personas puedan participar de él, ¿no? Bueno, nosotros esperamos que así sea, o sea, de hecho nos apetecía mucho traer a nuestros micros y como comentábamos al principio, nos da mucha alegría haber empezado esta sección de esta nueva sección del programa dedicada a autoempleo en los que habéis decidido que no, el eje que os guía el feminismo. Y nada, pues darte las gracias, María Ángeles, de que hoy nos haya querido acompañar en este radio y darle gracias también al proyecto Picará Magazine por haberos animado a pasar este ratito de radio con nosotras. Pues nada, gracias a vosotras por el espacio, porque ya saben que ya os digo que nos encanta estar en sitios, conocer gente, enriquecernos y escuchar. Y bueno, mucho ánimo con vuestro proyecto, con vuestras nuevas sesiones que estáis comentando, que son muy interesantes. Y nada, seguro que volvemos a coincidir. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, chao. Venga, adiós. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Bueno, y después de despedir a las compañeras de Pícara, volvemos a retomar la conexión con Noé. Noé, ¿estás ahí? Aquí estoy. Muy contenta con los contenidos de este programa. O sea, me gustan todos los contenidos, son siempre interesantes, pero está muy chulo, ¿no? La gente que habéis traído a este programa, la entrevista a Bobo y Lili, de esta ficticia, y ahora con la gente de Pícara, pues muy chulo, muy guay. Me alegro de que te esté gustando el programa. Bueno, sí. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar después de esta entrevista. Pues en esto no puede estar más de actualidad, Pícara. En referencia a las, igual no tanto a su trabajo, pero que a veces tenemos que frenar para encargarnos de los que nos ponen los frenos y hacerles casito como quieren, pues en referencia a los ataques sufridos, que más que nada porque no son solo a las sedes de Pícara como símbolo, sino que son a un montón de fachadas de sitios feministas. Uh-huh. Por todo el estado, atacados por ultras, ¿no? Y pues eso cada vez más, ¿no? Tan crecidito. Uh-huh. Pues en ese sentido y también porque estamos en la semana del 25 de noviembre, ¿no? El Día de la Violencia Machista, y desde ya viernes 22 hasta lunes hay un montón de cosas convocadas desde los feminismos autónomos, desde organizaciones más. Y por ambos motivos, como Core3 hemos seguido utilizando el hashtag que proponían en Pícara, que de a por todas, ¿no? Y junto al del 25N cada día hemos ido publicando, y todavía quedan unos días, una canción de algún grupo feminista y una canción que hable explícitamente en contra de los maltratadores. Sí, he elegido de toda esta lista, he elegido la canción que, más por el título, que iba más claro por el título que es clarito, que es No Nazi Sympathy, en referencia a los fascistas, de las Pussy Terror, que era un trío de Polonia, del sur de Polonia, de esta década, ha sido de pues entre 2013, 2014, 2015, por ahí andaron. Y eran tres chavalas que hacían música antifa y feminista con letras explícitas, ¿no? Y la canción se llama así, No Nazi Sympathy, y el disco del que, bueno, salió primero lo primero que grabaron, que fue una maquetilla en 2014, ya la sacaban. Luego ahora lo que vamos a escuchar es la versión que grabaron de la misma en 2015, ya en un EP mejor grabado que se llamaba Every Girl is a Riot Girl, que eso hace referencia, si os acordáis, al estribillo de esta canción de las brasileñas, las dominatrices, que se hizo un himno que se llamaba Patriarchal Laws, las leyes del patriarcado, ¿no? Uh-huh. Y que en ese estribillo decían eso, ¿no? Como que cada chica es una Riot Girl, que no sé si a lo mejor viene... O sea, que a lo mejor es una frase que viene del propio movimiento Riot Girl en sus inicios, que alguna de sus bandas a principios de los 90 lo dijeran, o en el propio manifiesto tal. La verdad es que yo de Riot Girl no me acerco nunca mucho al movimiento, porque, o sea, me parecen importantes, ¿no? Por, sobre todo simbólicamente, por esa unión de expresa de feminismo y punk y reclamarse, ¿no?, como feministas, pero bueno, como en los estilos musicales que casi todas las bandas hacían, así más grunge o tal, o más experimental, pues no ha sido mucho de mi estilo, no sé si viene de ahí, pero desde luego que esto hace referencia al estribillo de las Dominatrix, uh-huh, que también, aunque más tardía, sí se consideraban Riot Girls, y ahí siguen, pues sí, seguro, es un bonito título de disco, y la canción es, el título de la canción es tan claro como las letras que vamos a escuchar, que son bastante macarrillas y directas de un tema hardcore punk. Pues os dejamos con el tema. Hasta aquí este programa número 79 de Raíz, y esperamos que lo hayáis disfrutado y que os haya removido, y tanto si es así como si no, nos lo podéis contar en nuestro correo contacto@deraizradio.org. Y además hoy tenemos dos súper buenas noticias. Estamos muy contentas porque ahora de Raíz suenan dos radios más. En Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en Asturias, también conocida como Radio Cucaracha, que lleva emitiendo desde mayo de 1983. Actualmente lo hacen desde el 107.3 de la FM de esa ciudad y desde su web, que es radiocuca.org. Esta radio nace como el taller de radio de la Asociación Juvenil Club Cultural de Oviedo, con el objetivo de abrir un canal de expresión y comunicación ciudadana de forma alternativa y con un funcionamiento asambleario. Y actualmente el Club Cultural de Oviedo da soporte a Radio Cucaracha, que se define en su actividad como antisexista, antirracista, antifascista, antimilitarista, asamblearia y horizontal. Y bueno, ya a ver si enganchamos a las componentes de la radio y nos cuentan un poco más en profundidad cómo es este proyecto. Y la otra radio es Radio Iris 7, Radio Comunitaria de Aranda del Duero, que emite en el 100.0 de la FM y desde su web www.radioiris7.es. Es una emisora que también lleva más de 30 años de trayectoria con diferentes procesos de su historia. De Raíz sonará los martes a las 9 de la mañana, de 9 a 11, en Radio Iris 7. Desde aquí mandamos un enorme abrazo a estas dos radios que nos han hecho un hueco en sus parrillas, y mil gracias por confiar en nosotras, en nuestro proyecto, y mil gracias más por mantener las radios libres y comunitarias. Aprovechamos para mandar un saludo también a las otras radios que nos remiten: Radio Almaina, a la Irola Irratia, Radio Pram, a Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, Radio Malva y Radio Activa. Y saludamos también a la gente que nos escucha desde nuestro blog de raizradio.org o desde nuestro canal de iVoox de Raíz Radio. Y especialmente saludamos a la gente que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Nos alegramos de que la onda atraviese los muros. Volvemos en 15 días.